quiero escuchar. Tú fingiste en tu cariño y me engañaste igual que un niño. No me vengas a buscar, no me vengas a llorar, si ya no soy el mismo. No soy el mismo. Si tú decías que me amabas, ¿por qué me pagaste así? De aquí, basta de pedir perdón, ya todo terminó. No sirve que mientas más, no te quiero escuchar. Y tú fingiste tu cariño, me engañaste igual que un niño. No me vengas a buscar, no me vengas a llorar, si yo no soy el mismo. Soy el mismo.